su niñez no fue fácil, aunque podríamos pensar que sí. Ha sido artista, modelo y a los 11 años ganó su primer concurso Miss Reina Infantil. Recibió en el 2013 en los premios Tu Mundo la mejor actriz secundaria y en el 2015 en los premios Tu Mundo recibió el reconocimiento de la mejor mujer mala de la telenovela. El premio y el reconocimiento que la lanzó al mundo público fue precisamente por su belleza, una belleza universal. Miss Universe en el 2005. Dicen que la belleza no es todo. Para esta mujer lo es. Es la belleza del alma. Hoy en David's Masterclass, desde el alma, te presento a Cynthia Olavarría y su lección de vida, porque cada testimonio es una lección de vida. Mira, mi trayectoria profesional y la personal, yo creo que tienen mucho en común porque el grado de dificultad ha sido enorme. Yo siento que de repente cuando tú entras en un concurso de belleza, que fue cuando yo comencé, a ti tú no llegas con un manual de instrucciones, pues, como nada de la vida. Igual cuando uno va a ser padre y para vivir en general. Y yo pensé que cuando había salido de los concursos las cosas iban a ser más fáciles, como que eso había sido una etapa en donde tú te retas, donde estás pasando por mucha presión, y de no sabía exactamente a qué era lo que yo me iba a enfrentar. Entonces tú te enfrentas a un mundo en donde la competencia sigue existiendo, pero ahora a niveles de mayor proporción. De repente lo que era tal vez una cosa importante o podía causar un problema para mí, que era decidir, qué sé yo, un vestido, de qué color me lo voy a poner, cómo voy a presentar la competencia, bla. Cambiamos ahora a cómo yo voy a lidiar con personas que les molesta que yo exista en el mismo ambiente en el que estamos, que no quieren que compartamos espacio. Y con eso no estoy hablando solamente de compartir camerino, sino de compartir la profesión. Entonces te la hacen difícil. Te la hacen difícil y sobre todo cuando tú vienes de concursos de belleza, porque piensan que, esta se quedó con la espina de querer ser famosa y como ya se le acabó el año de reinado, ya no tiene la corona puesta, pues ella quiere seguir estando en los medios y no se dan cuenta de que uno tiene otras aspiraciones, que tú quieres crecer, que tú quieres desarrollar una carrera, que te pueden gustar otras cosas, que tú puedes tener talento para otras cosas, pero entonces ya vienes con el sello pegado de no, porque fue Miss, entonces no tiene talento, o aquí si se le da una oportunidad, se le está dando una oportunidad por bonita. Y no tanto por lo que tú tengas para ofrecer. Entonces, para mí fue bien difícil porque fue darme cuenta de que salí de una realidad complicada a enfrentar un medio todavía más complicado, donde todo el mundo se está peleando por un espacio, donde hay pocos espacios, y en donde realmente lo que antes te daban el saludo y el abrazo, pues ahora son tus enemigos porque te están viendo como competencia. Entonces fue bien, bien difícil para mí, siendo tan joven, entrar a un ambiente tan pesado y que yo no sabía manejarme ahí, porque yo no vengo de eso. Mi familia son gente muy tranquila, muy buena, muy religiosa, que nunca se nos enseñó ni estar compitiendo con nadie. O sea, yo, mi técnica de competencia siempre ha sido conmigo misma. Entonces, como que me quedé corta en malicia. Creo que me tardé muchos años en despertar y darme cuenta realmente de lo que tenía de frente, como que este nuevo monstruo, ¿no? Porque creo que en parte del error que uno puede tener en la vida, y que lo estoy viendo ahora, de esos errores que uno puede cometer en la vida, es que no tener un plan, no tener una meta. Y yo creo que todo lo que pasó después del concurso a mí me tomó por sorpresa. Yo simplemente dejé que la vida me viniera a traer oportunidades, pero nunca pensé en tener un sueño nuevo. O sea, entonces la gente tiene que tener siempre algo en qué creer. Tú no puedes estar a la deriva. Si tú no tienes un plan, si tú no tienes una meta y tú entras de repente, tú te estás metiendo en una olla de grillos. Tú necesitas tener un plan y saber y conocer el ambiente en el que tú te estás metiendo. Y yo sé que hay cosas que te las va a dar la experiencia, pero también hay cosas que uno como ser humano tiene que aprender a trabajar y darte cuenta de que, ¿sabes qué? No estoy lista, o me siento de esta manera, o necesito ayuda, necesito a alguien que tenga más experiencia que yo, que me guíe. Tienes que tener un buen equipo. Son cosas que, por ejemplo, que a mí, y que puedo compartir, que me fallaron. O sea, no tenía un equipo que de repente supiera más que yo. Y no porque uno se las dé de que sabe todo, pero de repente yo soy una persona que estoy muy pendiente al detalle, me doy 100% del trabajo, hasta las horas que sea, sé que estudiar, lo que sea que hay que hacer, yo estoy bien pendiente porque creo en prepararme y en hacer las cosas bien. Y te encuentras con personas que realmente pues no están en la misma página que tú y de repente lo que piensas es solamente en hacer dinero, dinero, dinero, dinero a costillas tuyas. ¿Y qué pasa? A fin de cuentas, sí, tú eres el producto, pero tú también eres un ser humano. Tú tienes que poner tus pausas, saber exactamente dónde estoy yo. Siempre hacerte la pregunta más importante, que yo creo que yo no me la hice por mucho tiempo. ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo me siento yo con esto que estoy haciendo? ¿Esto me llena? ¿Esto me hace feliz? ¿Hasta qué punto el que tú tengas un talento para hacer una cosa te da el derecho de seguir estando en esa cosa? sin saber realmente si esto te hace feliz. O sea, porque tú puedes tener la habilidad para, qué sé yo, para actuar, pero eso no quiere decir que la actuación sea la carrera de tu vida o lo que más satisfacción vaya a traer a nivel personal. Entonces, pero ¿qué pasa? Ahí es donde vienen otros elementos, que es la parte económica, y que uno se deja pues tentar por esa parte, porque dice, espérate, esto me va a dejar más que un trabajo regular, de oficina. Y entonces yo creo que te empiezas a plantear y entender por qué en el mundo hay tantas personas que tienen diferentes profesiones. Porque claro, tú dices, ah, pero ¿por qué esta persona trabaja en tal cosa si eso no le deja dinero? Bueno, esa persona trabaja en tal cosa porque su vocación es esa y porque eso que está haciendo lo hace feliz. Yo creo que prácticamente para mí ese proceso fue difícil, el adaptarme a entrar a un ambiente que obviamente yo no conocía y que de repente surgió ser mucho más pesado que de donde yo venía. Y yo venía de modelar y de concurso, que realmente ya es algo pesado de por sí. Y los tropiezos te los encuentras de todas maneras, desde hacer una audición y saber que te están mirando, como quien dice, la va a hacer mal porque vino aquí obviamente por linda, no porque tenga el talento. Desde eso, o sea, de lo más pequeño, hasta gente con otro tipo de propuestas que tú dices, yo no voy a aceptar esto porque si yo estoy aquí es porque realmente me quiero dar la oportunidad de trabajar, no porque yo quiero estar con otra persona. Yo nunca he necesitado de alguien más, o sea, para yo deberle ningún favor y mucho menos favores sexuales a ninguna persona. O sea, no es mi manera de trabajar. Yo soy una persona súper limpia con eso, yo vengo de mis valores. Entonces, no, creo que el conocer cierto tipo de gente que rodea, que no estoy diciendo que sea todo el mundo, pero que cada cual tiene su propuesta para ti. O sea, ahí está como todo, ¿verdad? En la vida. Hay muchas cartas y tú tienes que elegir cuál es la carta que tú vas a jugar. Yo he elegido tal vez la carta más difícil, que ha sido la que yo quiero dormir tranquila y que cada una de las cosas que yo haga, pues verdaderamente me haga sentir orgullosa a mí y a mi familia, que nadie tenga que decir a mi madre y a mi padre, mira, tu hija hizo esto, ni a mis futuros hijos, porque no quiero cargar con ese peso. Entonces yo creo que el grado de dificultad para mí ha sido mayor, no solo por venir de concurso, sino también por la crianza que tengo en un ambiente en donde de repente hay ciertas cosas que no son normales y son consideradas normales, porque es más fuerte en muchos aspectos. Y en cuanto a mi vida personal, yo creo que me ha tocado dura también, pero eso desde pequeña. Yo vengo de una familia súper humilde en Puerto Rico, donde vivíamos en una casa de madera. Imagínate que se pagaban $50 de renta por una casa de 3 cuartos. O sea, que te podrás imaginar cómo estaban. Era en verdad que eran otros tiempos, pero cómo estaba la casa, ¿no? Que la polilla me hacía gritar, le tenía pánico cuando me iba a bañar porque no soportaba yo ver todo eso, las cucarachas, todas esas cosas. Y que de repente, pero era mi casa, era la que había, era la que tenía mis papás. Y de repente llega el huracán Hugo y se la lleva. Se llevó la casa, nos quedamos en la calle. Yo sé lo que es hacer las filas de FEMA, hacer filas para hielo. O sea, la sensación de pérdida, de tú mirar y ver que no hay nada, o sea, que esa era tu casa, ese espacio ya no existe. Por eso a mí me dolió tanto cuando pasó todo esto del huracán María, porque yo sabía lo que mucha gente iba a vivir, que ya yo lo había vivido y que había tratado de pasar el mensaje, pero la gente no lo sabe, no lo entiende, no se prepara. Cuando tú le dices, mira, piensa que estabas exagerando, ¿no? Cuando yo hablaba de este tema, porque no lo han vivido. Y yo sé lo que es eso, lo que es despertar, Yo sé lo que es que mi papá, viéndolo desde la casa del lado, estuviera agarrando con unos palos de escoba y de mapo las planchas de zinc para evitar que se volara el techo. Y de repente se vuela el techo en mi cara cuando sentimos un golpe súper fuerte, que fue que el viento le dio, la ráfaga de viento le dio a mi papá, lo pegó contra la pared, mi papá tuvo que soltar los palos y en ese momento, ta, ta, ta, ta, y escuchar cómo se fue la casa entera. Y tú verlo de niña, o sea, tú que se abre la puerta y esa es la imagen que tú veas, o sea, y de tu papá y de tu mamá salir a socorrerlo y después tenemos un perrito, nos quitaron el perrito porque no podíamos llevarnos, porque estuvimos de casa en casa vagando por mucho tiempo, por un año, hasta que pudimos conseguir, o sea, el vale de firma para entonces poder conseguir un hogar. Entonces, fue un proceso bien duro. A mí no me la han puesto fácil desde el día uno. ¿Qué hace valorar a uno las cosas? Sí, porque evidentemente, pues ya todas las cosas que recibes tú la ves como una bendición. Y tú dices, mira, y cuando miras para atrás, te das cuenta de todo lo que has logrado y de que definitivamente uno no se puede dejar llevar por el, bueno, porque yo vengo de este lugar, que es pobre, que no tengo este dinero para nada, yo no voy a alcanzar nada. No. O sea, yo recuerdo a mi abuelo y a mi mamá decirme, no, tú no vas a poder ser Miss, porque para poder ser Miss hay que tener mucho dinero, porque tienes que pagar esos trajes, tienes que pagar las cosas de la competencia y no hay. Y yo haberme preparado y haber comenzado a trabajar desde los 11 años para eso. O sea, yo empecé compitiendo en concursos, modelando tiempo completo, yo estudiaba con beca en la Universidad de Puerto Rico, o sea, no dormía, tengo problemas de insomnio todavía y los tengo, ¿por qué? Porque mis horarios de estudio eran de madrugada, yo me acostaba y dormía 2 horas, 3 horas, y luego para poder cumplir con todo el mundo, a tiempo completo, porque yo necesitaba ese dinero. Pero era la manera, mi manera honrada de yo poder alcanzar mis sueños con mi propio trabajo. Entonces, sí, a veces la gente no sabe esas cosas y piensan que a uno se lo han dado todo. Y mira, no. Uno lo que tiene que hacer simplemente es creer. O sea, por eso digo que uno siempre tiene que tener algo en qué creer. Tú tienes que creer en algo, tienes que trabajar, tienes que hacer un plan y tienes que trabajar para lograr eso. Y entonces después vas a ver los resultados. No te puedes desesperar en el camino porque siempre te van a poner un montón de pruebas. O sea, van a venir las 700 personas que te digan que no lo vas a lograr. Vas a venir tú mismo, que te puedes convertir en tu enemigo y entonces empiezas a hablarte y a escuchar esa otra voz que te dice, esto está difícil, por aquí no te vayas, ¿no? O sea, porque uno se desanima porque eres ser humano normal. Y van a ver momentos donde dice, oye, habré tomado la decisión correcta. Mira, yo vengo de tener una madre, por ejemplo, que la amo y la adoro, y es lo máximo en mi vida, y así es ahora la que me ha llevado a los castings, la que de verdad le pasó, o sea, la pasó mal, por así decirlo, porque me decía, llevo 2 años llevándote a tus castings, oye, no te dan ni un papel, no quedas en nada, no pasa, y era verdad, 2 años y no pasaba. ¿Y qué pasaba? Hasta que vino una directora de casting que se llama Tere López de Puerto Rico, que fue a mi Puerto Rico también, y me dijo, tú no quedas en las audiciones porque no te ves real. La gente no se podría identificar contigo porque va a decir, ah, no, porque ella es linda. Pero no se ve como una persona normal a quien yo le compraría tal producto. Vente un día normal, así, sin peinar, en sandalias, en chancletas, con un jumper, con una camisa ahí, una camisilla sin manga, y vete a hacer esta audición. Y ese día que yo decidí hacer el cambio y escuchar a Tere, fue el día en que yo comencé a hacer comerciales. Y lo hice, los 2 años que había perdido, los recuperé en los otros 2 años haciendo todos los comerciales, que era el terror de los comerciales, que me veían entrar por la puerta y era como que, ah, ya perdimos, ya no hay comercial porque llegó Cintia. Y uno se sentía, ¿verdad? En ese momento raro, y yo decía, ¿cómo cambian las cosas? Las cosas pueden cambiar según la actitud que tú tengas y cómo tú te dejes llevar por las personas que realmente tienen más experiencia que tú. Y esto lo digo porque lo viví en esa ocasión, con la parte de los casting, y siempre he tenido esta otra parte, que por eso menciono a mi mamá ahorita, donde mi mamá nunca le ha gustado el hecho de que yo esté en el medio. Y de cierta manera ha sido esa otra voz que podemos ponerle que te desalienta, ¿no? En cuanto al ambiente. Porque es como ha estado en contra, pues siempre te dice, no, yo quiero, y no es por maldad, creo que como madre siempre va a querer lo mejor para sus hijos y evidentemente quiere una carrera mucho más estable y que tú no tengas a punto, o sea, el temor de que hoy trabajo y pueden pasar 2 años y no trabajo. Y no porque no sea buena lo que estoy haciendo, simplemente porque el medio está saturado. Y entonces es muy complicado conseguir a una oportunidad. Y esta carrera no es estable, no lo es. Entonces, como padre, yo creo que siempre van a estar buscando lo mejor para los hijos, y ella como madre, pues igual. Pero sí ha sido la persona que se tragó todo esto y toda la vida ha querido que yo abandone, que yo no esté en el ambiente. Entonces siempre es esa parte de yo tener la fortaleza suficiente como para saber que, ok, esta persona piensa de esta manera y es parte de mi núcleo familiar, estas personas pueden pensar esto otro, pero ¿qué pienso yo y hacia dónde yo quiero llegar y cuánto esfuerzo yo le voy a poner? Y si yo le apuesto algo es porque verdaderamente yo pienso que lo voy a lograr, porque así ha sido hasta ahora. Y yo creo que también, o sea, a pesar de, ¿verdad?, como te digo, que han sido muchos años de dificultad y de todas las cosas, yo miro para atrás y digo, ha sido mucho lo que se ha logrado. La carrera, esta carrera trae consigo sacrificios, de manera que no te puedo tal vez explicar con palabras, y sobre todo yo creo que el mayor sacrificio dentro de todo esto ha sido la palabra tiempo. Yo creo que la gente que me conoce siempre me hace la misma pregunta. Cuando vamos a hablar de mi vida personal, y siempre ha sido, siempre ha tenido la misma respuesta. Lo más difícil de mi vida personal ha sido no tenerla, y no tenerla en muchos aspectos. No tenerla porque cuando tú pasas a ser figura pública, que es difícil, viniendo de una persona que ha sido privada, o sea, que se ha hecho una que otra cosa en modelaje, pero no sabe tu nombre, y de repente saltas a la fama como algo como en Puerto Rico, entonces ya todo el mundo te conoce, y no puedes ir ni a la farmacia sin que, vamos, sin maquillar, porque es pues ya está a punto, son las cosas que espera la gente, lo que la sociedad espera de ti, porque es lo que piensan que como debe lucir una Miss, entonces tú te crees el papel y andas en eso 24/7, entonces es bien difícil desconectar. O sea, lo que fuiste de lo que eres. Por ejemplo, ahora yo todavía me maquillo para el supermercado. Pero para que tengas una idea de cómo es, o sea, de que es un proceso, ¿no? Pero sí me ha pasado desde las cosas más pequeñas, que de repente te cohibes de hacer muchas cosas a nivel personal, hasta de repente pues no tener una vida personal. Yo, se me hace muy difícil conocer a alguien. Siempre estoy viajando por cuestiones de trabajo, y no he podido, no creo que he conseguido a la persona que realmente entienda lo que es mi profesión y que esté dispuesto a vivir eso conmigo. No creo que no sé realmente lo que es ser feliz en pareja. Eso yo creo que es lo más difícil de mi vida personal, porque con todas las demás cosas yo he aprendido a lidiar, ¿no?, en las cuestiones que tienen que ver con trabajo, pero a nivel personal no conozco eso, todavía no he conocido a alguien que me inspire a hacer equipo. Yo creo que mis papás dejaron la vara muy alta, y yo quiero lo mismo que he visto en mi casa. Yo quiero que mis hijos crezcan en una familia como la que he tenido yo, y mira, pasan los años y no he encontrado a esa persona, y de repente sí, llega un momento donde te frustras y dices, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? O sea, ¿qué va a pasar? Me quedé jamona, como decimos nosotros, porque ya me pasaron 2 años y no pasó. Pero ahí es donde viene la parte en la que tú tienes que aprender a aceptar y soltar. Yo soy muy creyente, y yo creo que a veces la gente tiene un mal concepto o se confunde en la parte de que piensan que porque si tú te dejas llevar por lo que dicen los astros, o porque si tú buscas ayuda a nivel de astro coaching o que alguien te diga algo sobre tu carta astral, entonces ya tú dejas de ser un buen cristiano o un buen católico, o sea que ya tú no crees en Dios. Yo no creo que eso esté en competencia. Yo creo que todo el mundo tiene un talento para algo, y hay unas herramientas que están ahí para ti, y tú decides cómo tú vas a utilizar esas herramientas, porque no estás haciéndole daño a nadie. O sea, esto es simple y sencillamente para tu bienestar, y esto es como decir que tú vas a un psicólogo. Hay personas que van a ver cosas de ti desde afuera que tú no tienes la capacidad de ver, punto, porque estás en el medio de la situación y no puedes separar. Entonces viene alguien y te da una guía. Ya las decisiones que tú vayas a tomar, lo que tú vayas a hacer con esa guía que se te da, ya eso es tu problema. pero eso no está en competencia con lo que es tu creencia religiosa, que yo creo que ese tal vez es el mayor, la mayor desinformación que pueda existir acerca de ese tema. Y yo no tengo ningún problema con aceptar eso. A mí me gustan y siempre me ha llamado la atención todo lo que tiene que ver con astrología, con conocer de muchas religiones, porque siento que es la única manera en la que tú aprendes y en la que también estás segura que realmente en lo que crees es 100% firme. Yo creo en Dios sobre todas las cosas y Él siempre ha estado ahí para ayudarme. Y por eso mismo creo que Él me ha puesto en las posiciones que me ha puesto porque me ha dado, a mí se me ha dado palabra y me ha cumplido. Y me ha puesto en esas posiciones privilegiadas para que yo pueda llevarle mensajes a otras personas. Y de la misma manera en la que Él me permite a mí que yo dé mensajes, también me permite recibir mensajes para mi beneficio y para el beneficio de las personas que me rodean y las personas con las que yo voy a trabajar. Yo creo que la gente no se puede cerrar a pensar que, mira, tengo solamente esta verdad, esta es mi verdad y no hay nada más allá. Siempre hay algo más. Yo no soy de las que creo que ya me dijiste tal cosa y va. No, siempre hay algo más. Tanto algo en lo que tú puedas creer, como alguien que sabe más que tú, como alguien que te pueda ayudar, tú siempre tienes que estar abierto a recibir del resto de las personas y también, por supuesto, a dar. Y en cuanto a eso lo tomo específicamente en el caso de mi vida personal, porque yo creo que me ha pasado en la profesional y también lo puedo aplicar en mi vida personal. La gente me puede decir muchas cosas, pero si Dios quiere de repente que yo me case mañana y que tenga mis hijos, eso va a pasar. De la misma manera en la que si quiere que yo tenga un trabajo, también va a aparecer. Que yo tengo que trabajar, no es que me van a tocar a la puerta y me van a decir ahí, mira, felicidades, usted se ganó un empleo. Claro, evidentemente todos tenemos que estar preparados y estar listos para cuando venga la oportunidad y poder entonces sacar lo máximo de esa oportunidad. Pero no podemos tampoco soltarlo todo y de estar sin guía por el mundo, porque yo creo que si hay personas que tienen el talento para dirigirte en algo, es para algo. O sea, y tú tienes que abrir los ojos y entender que estas personas no puedes verlo como malo. Tienes que pensar en que son dones que Dios le da a la gente para que puedan ayudar a otras personas. Y tú tienes el beneficio de poder tener acceso a esta información y de utilizarla de la mejor manera para tu vida. O sea, esa es la manera en la que yo veo cualquier tipo de ayuda y que realmente no compita con lo que tiene que ver con mi religión. Y sí me ha ayudado a tomar decisiones en momentos difíciles. No es que me digan qué es lo que tengo que hacer, pero por lo menos yo sé dónde estoy parada a la hora de tomar decisiones que van a ser importantes o trascendentales en mi vida. Cambios de trabajo, decisiones de pareja, cosas que realmente hay momentos donde uno se siente frustrado y perdido y necesitas esa luz, o sea, esa esperanza. Y de la misma manera yo creo que si lo aceptas así y tú entiendes que en general la vida se compone de etapas buenas, porque vas a tener tus buenos momentos y no tan buenas, que en mi caso pues lamentablemente ha sido la mayoría no tan buenas, pero tú aprendes a aceptarlo como parte de la vida. Eso es lo que es la vida. Son etapas que tú tienes que aprender a pasar. ¿Cómo yo voy a pasar estas etapas? ¿Cómo voy a enfrentar los problemas que se van a aparecer en mi camino? Todo es cuestión de actitud, de que estés rodeado de las personas correctas, de que tengas la información correcta y que estés abierto al cambio. Que no te resistas a una cosa. A mí me ha pasado. Y digo, no, es que no quiero ceder en esto. No, yo pienso que yo trabajé para esto y no quiero dar pasos hacia atrás, porque ya yo me gané esto. Y yo creo que uno tiene que entender que no puedes vivir atado al pasado. Lo que ya pasó y lo que ya recibiste, felicidades. Ahí está, es una medalla, es un trofeo, está en tu hoja de vida. Pero ¿qué es lo que sigue? Y siempre pensando qué es lo que sigue a futuro a nivel de cómo me voy a sentir yo más adelante con las decisiones que yo tome ahora. Y yo creo que siempre la gente, porque vienen a preguntarle a uno cosas, te hacen preguntas desde qué debo hacer para triunfar en el mundo de la actuación, qué puedo hacer para entrar a los concursos de belleza, qué puedo. Y lo primero que yo le digo a ellos es, ¿cuánto lo quieres? Y si la persona empieza con dudas, Ay, es que no sé. Bueno, es que ya me dijeron que le prometieron la corona a la otra. Ay, es que no sé si lo debo hacer. Yo le digo, no compitas. No lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque ya tú estás dudando de ti. Y en el momento en que tú tienes esa semilla de la duda dentro de tu corazón y de tu mente, olvídate de eso, que no vas para ningún lado. Y suena fuerte decir, y a uno no le gusta que le digan las cosas que uno no quiere escuchar. Y en esta parte te puedo mencionar a ti. De repente, tú sabes que yo, y lo digo, no tengo ningún problema con aceptarlo, yo me he consultado contigo y hay momentos en donde de repente yo digo, ay, lo que él me acaba de decir no es precisamente lo que yo quisiera escuchar. Y uno le da coraje y dices, no, pero ¿sabes qué? Y resulta ser que tiene razón. No me ha fallado. Que a uno le duela que uno no escuche lo que uno quiere escuchar, sí, claro, porque somos seres humanos, queremos escuchar lo bonito, lo positivo. Nadie quiere escuchar cosas negativas, pero de la misma manera tienes que saber que uno quiere escuchar la verdad. Mira, mi propósito de vida no lo he logrado, porque todavía estoy en el proceso de descubrirlo. Creo que he pasado por muchas pruebas que me hacen sentir que estoy cada vez más cerca de encontrar ese propósito. Yo sé que tiene que ver con llevar mensajes a las personas. Yo pienso que a mí se me ha puesto en posiciones privilegiadas para que yo pueda llegar a la gente, para que pueda mover masas y para que pueda llevar mensajes y ayudar, que yo creo que eso es lo que realmente yo quiero y lo que me hace feliz. Pero estoy trabajando en eso. Yo creo que todavía estoy trabajando en el proceso de encontrar mi felicidad, mi paz. De poder lograr conectar con esa fuerte energía que me va a guiar para yo poder llevar a cabo ese proceso de vida. Creo que esa es la parte más difícil de la gente. En general, habrá quien lo tendrá claro y, ¿verdad? Qué bendición. Pero yo creo que uno siempre llega a la vida tratando de encontrar su propósito de vida. O sea, ese que olvidamos el momento que llegamos, ¿verdad? Acá. Porque no sabes, o sea, de repente te desvías en el camino, aparecen cosas y no, es muy difícil cuando tienes muchas ofertas tentadoras, por ejemplo, de trabajo, etcétera, que obviamente que te van a pagar más, decir, ¿sabes qué? Abandono esto por una cosa que realmente me apasiona y que tal vez no voy a ganar lo mismo. Yo me he encontrado en esa posición, y creo que es que sí sé que lo que tiene que ver conmigo tiene que ver con gente. Tiene que ver con escribir, o sea, con llegar a muchas personas tal vez a través de la escritura. Y creo que no estoy tan lejos, creo que mi carrera me ha llevado a lugares privilegiados a nivel de mover masas, por así decirlo, y de aprovechar eso, que es lo que trato de hacer en cada momento, en cada entrevista, en cada cosa, llevar mensajes positivos a la gente y un mensaje de esperanza porque así lo veo yo y lo he visto en mi vida, o sea, siempre hay una luz al final del camino y se ve clichoso y todo, pero la realidad es que no es cliché, es que simplemente es lo que es. O sea, por más difícil que sea la situación en la que tú estés, siempre vas a encontrar una respuesta. Tal vez no sea la que tú estás esperando, pero esa es la respuesta que te va a llevar cada vez más cerca a ese propósito. Y en mi experiencia en todos estos años de carrera, yo creo que si algo he podido determinar es que no he llegado ahí. Pero sí sé, sí cada vez estoy más cerca de saber cuál es. Y sé que tiene que ver con la gente, sé que tiene que ver con ayudar y sé que tiene que ver con hablar, que me gusta mucho, pero creo que es la manera de llevar el mensaje a mucha gente que lo necesita y a veces no sabe que ni siquiera lo necesita. Dios te va a poner en lugares privilegiados para saber, para hacerte saber que tú existes, que Él existe y que tú existes en este mundo por un propósito. Entonces, él acomoda a sus soldados en todos lados y el medio artístico no es la excepción. Yo creo que los que están ahí tienen una luz especial y tienes que utilizar esa luz especial a favor de las personas, que es llevar un mensaje. O sea, se te da esa posición de poder llegar a la gente para que precisamente tú puedas llevarle a las personas ese mensaje que tal vez ni siquiera saben que necesitan. Yo creo que el mayor consejo que les puedo dar es que entiendan que no existe un manual de instrucciones y que y tu intuición es tu mejor guía durante el camino. Tienes que utilizar tu intuición para realmente sobrevivir en este mundo y para tomar las decisiones correctas. Tú tienes que confiar en ti. Pero si hay algo que te causa duda, hay algo que tú sientes que no está bien, no lo hagas. porque cuando uno está seguro de hacer algo, no lo piensa dos veces, porque ya tú sabes que la mente y el corazón te van a decir que sí. Entonces es entender que no viniste con manual de instrucciones, pero la intuición es tu guía para tomar las decisiones correctas para tu vida. Déjate llevar por eso, por lo que tú sientes.